Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Bueno, usted siempre me pregunta a dónde la voy a llevar a pasear. Sí. Yo quiero que alguna vez usted me lleve a pasear también por ahí. Yo sé que su viaje es el musical y el mío es el noticioso, podríamos decir. Claro. Pero podemos algún día, si quiere, antes de que termine, esqueje, invertir. Bueno, ¿quiere? Dale, me divierte. Yo tengo hoy un par de lugares, algunos más cerca, otros más lejos. Decía al principio del programa que, primero que nada, la quiero llevar para Santa Fe. Bueno, vamos. Porque en Santa Fe aparecieron expedientes de la policía de entre los años 60 y 90 en una casa abandonada. Esta es una noticia que, bueno, que ha publicado ANRED, Agencia de Noticias Redacción, uno de los medios compañeros más viejos que tenemos de medios alternativos, ¿no? Y quienes tienen un camino muy largo hecho. Y bueno, justamente es a partir como de información que recogieron de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe, quienes informaron el hallazgo en una vivienda particular en zona céntrica de documentación policial perteneciente al periodo 1960-1990. Imagínese, Florencia, que durante 30 años estos documentos estuvieron ocultos, ¿no? Allí la secretaria Lucila Puyol se comunica con el fiscal federal Martín Suárez Fay para informar esta situación y allí fue cuando decidieron inspeccionar el lugar el día 10 de noviembre por la mañana, hace un poquito menos de un mes. Ajá. Según constataron en el lugar, continúa diciendo la noticia de ANRED, la documentación, a pesar de su estado de abandono, es relevante para los fines de la Dirección Provincial de Memoria, Verdad y Justicia, y se acordó con el morador de la vivienda el retiro de la misma, lo cual, bueno, como decíamos recién, no hay todavía como muchas novedades, pero sí que va a haber próximas novedades con respecto a qué es lo que contiene esa documentación, ¿no? Ahí lo que sí se sabe es cómo se encontró. Eso quiero saber. Y hay algunas cositas vinculadas a qué podría ser. La documentación se encontraba en una habitación muy pequeña con una especie de entrepiso de entrepiso de madera y una escalera descendente tapada por la cantidad de papeles sueltos. El típico lugar que te da miedo, que no querés entrar. Típico. Bien. Y estaba mezclado con basura, materiales relacionados a las áreas policiales. ¿Y quién vivía? Que anteriormente ocupaban el edificio. Claro, es que recuerde, bueno, esto pasó también mucho en lo que fue la casa donde funcionaba la imprenta del ERPRT acá en Córdoba capital, de hecho. Hace poco leí una historia muy buena de eso. Es increíble esa historia, ¿no? Una casa que estuvo diseñada en Barrio Observatorio para que funcionara una imprenta en la clandestinidad, que de hecho estuvo bastantes años funcionando. Uh-huh. Allá hasta que la revientan esa imprenta. Pero estaba debajo, ¿no? En un subsuelo. Estaba en el subsuelo. De hecho, tardaron un montón, claro, en encontrarla. Pero bueno, el caso es que lo que quería comentar con relación a esto de casas particulares vinculadas a situaciones policiales, que durante la dictadura muchas casas fueron ocupadas por la policía, ¿no? La comparación que hacía era porque esta casa también estuvo durante muchos años funcionando ahí como una casa donde la policía hacía lo de lo suyo, ¿no? Que en este caso imagino que puede llegar a suceder algo parecido, solo que bueno, como con una información más concreta, que es que allí funcionaban áreas policiales. En el caso de la imprenta, donde funcionaba la imprenta de la RPRT, no era tan boca para afuera. La documentación se colocó en bolsas de arpillera plástica para permitir la manipulación y trasladarla hasta la sede del Archivo Provincial de la Memoria, en el espacio de memoria excomisaría cuarta de la ciudad de Santa Fe. Hay una serie de fotos allí en la nota que pueden como chusmearle, ver. Es increíble, a mí me pone la piel de gallina, de ¿no? Como todo esto, porque bueno, hay mucha información todavía ahí no plasmada, no hecha pública de las operaciones policiales durante esos años. Sí, pero lo revisa la policía. Años. No, en este caso no lo revisa la policía, lo va a revisar, digamos, la gente perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Como. Ok, entonces sí. No, hay una sola cosa que más quería decirle con vinculado a esto, que bueno, justamente lo que va a suceder ahora es tratar de organizar y acondicionar para poder analizar la información que contiene y seguramente va a ser ofrecida como prueba en juicios de lesa humanidad, como también para consulta por parte de las víctimas, familiares e investigadores. Bueno, tengo también para, si quieren nos volvemos acá para la provincia de Córdoba, porque lo que tengo para compartirle ahora es una noticia de La Marea Noticias, medio compañero, llevo adelante entre otras compañeras por la Romy Peselato, acá corresponsal de la radio. Y es que en Cosquín, en la localidad de Cosquín, ajá, el municipio despidió a una trabajadora sin causa en periodo de lactancia y en contexto de pandemia. ¿Qué pero, me dice usted? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, después de esta señora, después de transitar un embarazo de riesgo que le obligó a someterse a un tratamiento médico para su recuperación, una trabajadora del Estado, justamente de la localidad cordobesa de Cosquín, fue despedida sin causa cuando se reincorporó al espacio laboral. La decisión, según expresaron desde ATE, gremio al que pertenece la damnificada y que acompaña el pedido de reincorporación, la tomó el Ejecutivo Municipal, encabezado directamente por el intendente Gabriel Muso. La medida fue considerada, obviamente, por ATE, por el gremio, como compulsiva y carente de atino legal y ético por parte del Ejecutivo. Y era una mujer que tenía 7 años de antigüedad en el Estado. Madre de 3 hijos, uno de ellos con discapacidad. Allí, obviamente, se está moviendo todo el mundo. El Departamento de Género y Diversidad de ATE se está denunciando públicamente desde distintos medios. Pero bueno, pareciera, o al menos lo que se lee en el entretejido, es que el despido de esta señora, de esta mujer, es una represalia, es en represalia por estar afiliada a ATE. Y no es la primera vez que desde ATE denuncian las arbitrariedades de la gestión del intendente Muso, ya que lo habían hecho con anterioridad, en otras situaciones en la seccional de Cruz del Eje. Así que, desde allí acompañamos el reclamo y, bueno, estaremos siguiendo también cómo sigue esto, que también es violatorio, ¿no?, del decreto presidencial que salió ahora en plena pandemia, que prohibía justamente los despidos y suspensiones hasta el 30 de noviembre en el marco de la pandemia de la COVID-19. Bueno, yo le quiero contar también irme para Uruguay con usted. Vio que tengo muchas ganas de ir para Uruguay. A mí me gustó más. Vamos. Bueno, pero en esto tampoco es algo tan lindo. Nunca. Sí. Nunca me llevas una fiesta, un recital, un es algo. No está viendo fiesta. Bueno, sí, las fiestas las hacemos. Sí, solo que la gorra no sabe. Sí, hay fiestas. Sí sabe. No. Bueno, escúcheme. ¿Ubica a Grobocopatel? No. ¿No? Grobocopatel, Gustavo Grobocopatel, el señor magnate del agronegocio que da nombre a toda una cadena de pesticidas agrotóxicos, ¿no? Claro, sí, bueno, este señor, aunque usted no lo crea, con todos los cuestionamientos que viene, aunque usted no lo crea. Quiero que haga una sección de esas. Con todos los cuestionamientos que viene recibiendo de parte de millones de personas que denuncian los agrotóxicos, denuncian a Grobocopatel como una de las empresas que nos fumiga, que nos contamina el aire y la tierra y el agua y los pulmones, la Universidad de Concepción del Uruguay le entregó un honoris causa a este señor, a este magnate del agronegocio. ¿Puede creerlo? No. ¿Por cuánta plata? Y no sé, vaya uno a saber eso, ¿no? Obviamente una oposición pública tremenda que se manifestó por centenares de referentas, organizaciones y académicas que preguntaron qué modelo de universidad aspira a ser la que galardona a un empresario que desprecia la vida de nuestras poblaciones y contamina la ciencia. En ese sentido, allí la escuchamos a la Miriam Gorman, a la Nora Cortiñas también, rechazando y haciendo una carta pública de rechazo ante este galardón. ¿Cuándo fue esto? Que le otorgaron. Esto fue ahora. 98, 97, 98. No, compañero, fue ahora mismo, en este mes de diciembre. Así que quería simplemente leerle una cosita más vinculada a lo que está diciendo, digamos, esta carta, ¿no? En que se denuncia este otorgamiento. Dice, esas pruebas que dignamente hacen justicia científica hacia nuestras poblaciones, como uno de los estudios en el departamento de Uruguay sobre niñas expuestas a derivas de agrotóxicos que comprueba el daño genético que este modelo produce y se encuentra presentados en el proceso de amparo a las escuelas rurales de Entre Ríos que hoy cursan ante la Comisión de Justicia. Es una de las cuestiones que tratan de mostrar y tratar de darle una vuelta de rosca y de rechazo a este premio que fue otorgado. Que es un premio, pero que es muy simbólico, ¿no? También claro. De cómo se están plantando las universidades ante esto. Un premio, qué hago la cera.

cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Y qué rápido se nos pasó la mañana, Florencia. Digo que los días de lluvia, de quedarse dormida, esas cosas, pareciera que todo el tiempo transcurre en otra dimensión también. ¿Por qué hay cosas que nos parecen tan placenteras a todas las personas que habitamos este planeta? Por ejemplo, los días de lluvia, acurrucarte así, dormir todo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene otro tinte quedarse dormida con lluvia? Y porque Pipo lo decía bien también, ¿no? El sonido de la lluvia. Sí, si sé. Estás bajo un techo también, digo, tenemos condiciones privilegiadas de poder tener un techo donde escuchar la lluvia. Y en este caso, sin goteras también. Que es otro privilegio. Yo he vivido en casas con gotera, quiero decirle. Vivís en una casa con gotera. Pero ahora no hay ninguna que caiga sobre mi cama. En un momento tenía goteras ahí en la habitación y tenía que poner fuentones por todos lados. No está bien. Pero respondiendo a su pregunta, me parece que la lluvia tiene como ahí un sonido musical que va acompañando el dormitar. Ay, sí. Salió un poemita. No sé, tenía no musical, pues, que va acompañando el dormitar. No sé. No me conformo la respuesta. Quiero que lo sepas. Bueno, ¿sabe qué? Búsquese otras respuestas. Sí. Búsquese otras respuestas o genéreselas usted misma. Patricia nos escribe diciendo buen día, respondiendo a la consigna esta de qué te enteraste que pasó mientras vos estabas en el quinto sueño. Sí. O si alguna vez te quedaste dormida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué te perdiste? ¿Qué sucedió cuando te quedaste dormida y vos no estabas? Patricia dice, me enteré, por ejemplo, que cayó la tormenta del siglo. Típico, ¿no? Mirá, vos te palmaste. Igual arrancó tempranito la tormenta del siglo, Pato. No entiendo que no te dormiste a las 7 de la tarde. Había un viento galopante que se me había llevado un montón de ideas que yo tenía para hoy. Quiero que lo sepas también. ¿De dónde vendrá? A ver, déjeme ver una cosa. ¿Vio esta idea de palmar? Sí. ¿Le gusta a usted? Sí, me agarró una palma. Vilma, palma y los 33 vampiros. Palmaste. Sí, la quedaste. ¿No? Pero no de muerte. ¿Se palmó? No de muerte y destrucción, sino de cansancio. Claro, pero bueno, mire, quiere que le... Ay, no, hay muchas expresiones. ¿Cómo me gusta? Yo quiero hacer un programa. Quiero hacer 3 programas en mi vida. Uno de los programas va a ser vinculado a definiciones. Como ese juego del diccionario, donde una dice una palabra y todos tienen que decir significados. Nerd, sí. ¿Qué significa nerd? Nerd, ahí lo busco, ya. Te quiero contar que el año pasado, mientras sucedía la crecida y la isla, los jueves, teníamos una sección donde educábamos siempre a las personas. ¿Sabías esa parte? Lo sabía, no estaba acá, pero sé que ahí junto a Fuji hacían estas secciones en la isla. Fuji era la profe de modismo de lenguaje y íbamos a la raíz de ciertas frases que usamos todo el tiempo, dichos, y la compañera Fuji nos educaba y yo era la alumna que, bueno, no me iba muy bien. Pero bueno, cada tanto me salía ahí un buen chamuyo con ejemplos. Muy interesante. Voy a ir a buscar algunos para contarle porque un par me han quedado grabadísimos y ahora me hago la canchera cuando alguien pregunta, ¿sabes dónde viene eso? Pero igual, palmar es raro, ¿no? Porque yo me quedo ahí fija con una idea. ¿De dónde viene la idea de palmar? Yo palmé. Tú palmaste, el palmo, nosotras palmamos, ellas palmaron. Sí. Bueno, de la botánica... ¿qué tiene que ver con la palma, no? Y porque bueno, ahora te lo explico. Bueno, dale. Don Juanpi también nos manda un mensaje diciendo, hoy me quedé dormido y me perdí el programa. No te puedo creer, tranqui, nosotros también nos perdimos el programa. Bueno, y por otro lado también tenemos acá difusión de Tierra Libre, eventos culturales. Este sitio que está en la localidad de Las Rabonas. Que nosotras vamos a ir, supongo, ahí, porque musicaliza justamente nuestro amigo el Don Juanpi. Uh-huh. Allí sábado y domingo, sábado 5 y domingo 6, desde las 7 de la tarde, organizado por Casa Cultura Nómade, ruta 14, kilómetro 107, Las Rabonas, Tierra Libre, eventos. Vamos a estar ahí con comidas y cervecitas artesanales, disfrutando de la musicalización de Don Juanpi. Se viene agitadito este fin de semana, que encima es largo, y vos me contabas al principio de la semana que había un 90% ya ocupado de reservas para el turismo interno de la provincia. Sí, que igual luego, permíteme decirle que después se comunicó una compañera que tiene ahí sus la confirmación de la inconfirmación. La confirmación de la inconfirmación. Eso, Débora, es mentira. Eso están inventando cosas. No. ¿Es bolazo? No sé. Yo veo que medio bolazo, medio cierto. Estas cosas que se difunden por traducir una noticia. Pero mira los medios que voy a buscar. Bueno, mire, tengo un mensaje también de Toronjix Agustín. Uh-huh. Que dice, Palmar de Colón, Entre Ríos, Parque Nacional. Ahí tenés. ¿Pero por qué se dice yo palme, tú palmaste, él palmó, no sé, tres palmames? En un... Norma también nos manda un mensaje. Norma, que se ganó el CD y que ahí nos pide una especie como de pasamanos para acercárselo hasta su casa. Así que sí, te digo ya desde sí, Norma, que te va a llegar el CD en las manos de Lu. Y dice que mientras dormía se perdió Las Brujas de Anoche. Mira vos. ¿Las qué? Las Brujas. ¿Usted no las vio? ¿Qué? ¿No sintió? Yo estaba embrujerada. No sé cómo. No sé, no le conté. Después se lo cuento. No, pará. ¿Qué hablan? No, déjenme adentro. No entiendo. ¿Qué bruja me perdí? Ya te invitamos a la que la re. Nah. También nos manda un mensaje a Anita que dice, buen día, ¿es quejas? Creo que no me he perdido nada. Soy una loca de la vida y consuelo, imagino con sueño, muy liviano. Capaz debería transitar más por el inframundo soñador. Ay, ¿no sabes, Anita? Sí. Yo creo que es uno de los lugares más increíbles, el sí. inframundo soñador. Dígale a su compañera que está hablando muy rápido. Ay, perdón. Que tengas una hermosa siesta. Le deseo un feliz y nuevo renacer a mi hermosa amiga Mariana de las Chacras. Uh-huh. Y el palmar viene junto al sonido del choque de manos. Palme. ¿Y qué? Palme un mosquito. No sé. Bueno, pero imagino que debe tener que... Sí, perdón. No, que voy a hablar más despacio en lo que queda de este esqueje de viernes. No tengo ni idea de dónde viene la expresión palmar. Usted ahí me ha tirado igual un dato. Mi cabeza ha volado con mi imaginación y me hace pensar un poco que palmar viene un poco de ahí, del choque de las dos palmas, de las extremidades de nuestros brazos. Sí, a mí me suena más como a la palma que se cae, ¿no? Palmó. Pero ¿por qué no se cae un ceibo? Es lo mismo, ceibó. Podría ser. No se me confunde todo esto. Bueno, pero quiero también seguir contándole todo. Primero, terminé de leerle los mensajes que participan, perdón, por este sorteo del cuenco de cerámica que tenemos hoy de Martín Martinec, compañero que tiene sus cosas ahí en la Feria de las Rosas y también en su taller en la misma localidad, en la localidad homónima de la Feria de Villa de las Rosas, y que tenemos este cuenco a cambio de una respuesta siempre, ¿no? Una respuesta, una consigna que en este caso tiene que ver con las cosas que te perdiste mientras vos te quedaste dormida, mientras palmaste. Yo me quedé pensando todavía. Bueno, acá Alma nos escribe. Alma, una gran dormidora, ¿no? Uf. Podríamos decir que le mandamos un abrazo muy grande. ¿Su empieza con P? Su apellido empieza con P y duerme. Es un oso, una osa. Una osa dormidora en la cual la abrazamos. Me acuerdo, dice, que cuando dormía con amigas me despertaba toda pintada y escrita, con pasta dental y todo lo que se te ocurra. O sea, bien, responde la consulta. ¿A vos te habrá pasado alguna vez en una pijamada? Pijama party, buenísimo, sí. Sí, pero no me dormía tan fácil. No se dormía tan fácil. Medio manijín. No. Bueno, tenemos también, más tempranito nos llegaba un otro mensaje de... yo lo leí este. Sí, era el mismo de Don Juanpi también. Bien. No, era el vinculado allá de la agenda de fin de semana que tenemos para compartir. Un montón de cosas, pero un montón. Hoy están las pibas al escenario en el camping de los Muelles. Sí. Daphne Zorach, Nicolás Falkov mañana en la pulpería, allá en el camping de Muelles. Bueno, un montón de cosas que después te voy a contar mejor. Pero antes vamos con una música y ya volvemos, hacemos el sorteo y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Y esta canción, ya que está escuchando mi amiga personal Alma, le vamos a hacer escuchar a Marta Gómez, que a ella le encanta. Déjalo ir. Pero hay cierta cosa con más importancia. te sale medio enredada. Ay, ay, ay, ay, ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Cambia esa página del libro que tal vez mañana te haga buena cara. Agua que no ha de beber, déjala correr. Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. Once de la mañana, 17 minutos. Qué tarde que es. Qué mal que arrancas el día cuando te quedas dormida. Bueno, pero ¿sabe qué? Nos quedamos dormidas, pero estábamos más despiertas que nunca en esta mañana. Yo no sé si usted se dio cuenta que entramos directamente al aire. Nadie, acá no pasó nada. Menos mal que radio, ¿no? Porque si tuvieras que ver la cara de las compañeras, no la podrías ni empezar a creer. Decís que hay un equipo de producción acá. Un equipo de producción. Sin él no sabríamos qué hacer, así que gracias, Débora. Yo quiero que sepa usted que mientras hacemos este programa, auspicien este programa. Sí. No, nadie auspicia este programa, somos no. una radio comunitaria que no tiene un peso. ¿Por qué nadie auspicia este programa? No sé, porque no, usted no sale a buscar publicidad, porque no sé, Florencia, mire. Para mí, porque no podemos con todo. Hordas de gente quisiera promocionar en este eje, pero bueno, está bien. Bueno, mientras, yo le digo que nos llegan cosas de ¿buenas? Agenda de fin de semana, que es fin de semana largo, feriado de por medio del día de la Santísima Inmaculada Concepción de la Virgen María, uh-huh. ¿Usted sabe eso? Sí, no sé, que un día como hoy quedó embarazada, ¿cómo es? No sé, pero la gente toma la comunión, hace confirmaciones. ¿Vos tomaste la comunión? Yo tomé la comunión, hice la confirmación. ¿La confirmó también? Todo. Mirá. Todo, o sea, pero yo iba a grupos de la iglesia, yo ya le conté mi pasado. Sí. Mi pasado católico. ¿Lo borré? Perdóname, lo borré. Que igual hacíamos muchas cosas interesantes en esa, ahí. Así que no me arrepiento de nada. ¿Quién tenía una biografía que decía no me arrepiento de nada? ¿Cómo? Aquí hay alguien que hizo una biografía una vez que se llama No me arrepiento de nada. Creo que fue Jorge Rial. Ah. Mentira. Porque voy a hacer una biografía. Bueno, no importa. La cuestión es que, le decía, nos llegan mensajes por todos lados, sí, en estos minutos finales de viernes de la semana 11 de acá de este programa que se llama Esqueje, que estamos entrando ahí al fin de semana que nos va a anteceder a la última semana de Esqueje. Bien. Semana 12. Semana 12, que va a tener apenas 3 días, porque sí nos vamos a tomar el feriado, uh-huh, porque tenemos que ir a celebrar el nacimiento de la Virgen María. Sí, el nacimiento, no, o el embarazo, no sé cómo o el es. El embarazo, la concepción del Espíritu Santo, lo que sea. Nos eduquen en religión, por favor. Bueno, fin de semana largo, lleno de actividades, decíamos recién, no nos extrañen y vayan a disfrutar todo lo que hay en este mundo que pasó a dejar de ser pandémico, parece, de repente, los encierros, ¿no? ¿Usted vio cómo se transformó todo esto? ¿Cuándo queda embarazado el señor del Quaker? ¿Cuándo quedé embarazado el señor del Quaker? No entiendo la pregunta, repítamela, por favor. No, vamos. Bueno, lo primero que le voy a invitar, sí, a hacer, sí, es hacerse una vueltita ahí, por el LAPA, por el LAPA 2. La Asociación de Pescadores y Pescadoras Argentines. Ajá, exactamente. Allí hay compañeras muy cercanas que seguramente van a estar trayéndonos y convidándonos algo para sortear la semana que viene. ¿En serio? Sí. Ahí me anoto. Y está abierto todo el fin de semana, almuerzos, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, con reservas, tenemos los teléfonos de contacto ahí, pero si no, directamente buscan Club APA Las Rabonas en redes sociales y pueden ahí hacerse una reservita para comer un pejerrey, unas pastas, una hamburguesa milanesa, papas, postres, ¿sabes caseros? ¿Qué quiero yo? ¿Qué? Rabas. Ay, qué rico. Es medio raro, yo insisto con que siempre es medio raro comer comidas marítimas en plena zona mediterránea de las sierras cordobesas. Pero yo también la acompaño. Pero si comiste paella el otro día, ¿qué te joder? Bueno, pueden entonces acercarse ahí al APA 2, a pasar el día de la sombra, hacerse un asadito y acercarse al río. Que alguna vez fue lago. Un río que alguna vez fue lago, porque... No nos olvidemos de la crisis hídrica, de que todas las zonas de agua están terribles, de dolorosas, de bajas y de secas. Tremendo. Bueno, tengo también un mensaje que nos llega desde Buenos Aires, de nuestra compañera oyente de las mañanas, la Raquel, uh-huh, hermana de la vida que anda ahí, que responde la consigna también y dice, yo me quedo dormida en los micros. Una vez en San Luis me desperté en un depósito cuando el chofer estaba por cerrar el micro para irse a su casa. No, ¿en un depósito de bondis? Sí. No, me muero del miedo. Y nos dice que va a extrañar el programa, Florencia, que cómo va a viajar todas las mañanas. Bueno, podemos... te llamamos por teléfono, videollamada desde casa. No, videollamada no. Igual yo lo estoy invitando para que se venga desde allá, que abandone esos ámbitos porteños y se venga de visitas ahora en diciembre y ahí compensamos con charlas matutinas. Es urgente. Pará, ¿por qué hoy hay feria en Los Hornillos? Hoy hay feria en Los Hornillos, sí. Es parte de la agenda. ¿A qué hora empieza hoy? A partir de las 18 horas, aquí en la feria, en el pueblo de Los Hornillos, con de todo. Con birra, con Morphy, con ropa, con todo. De todo. ¿Hay música en vivo también hoy? Show de magia. ¡No! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Mirá vos. Ah. Una vez viví con un mago yo. ¿Usted fue maga alguna vez? No, viví con un mago, que no es lo mismo que yo ser maga. Pero bueno, un par me tuvo que enseñar porque... explícame ese. Así que yo creo en la magia. ¿Qué es la magia? ¿Es magia, decía ahí Martín Buscaglia? sí. Es magia, ¿no? ¿Crees que ponga esa canción? Ay, me encanta esa canción. Bueno, entonces, hoy Feria en los Hornillos, que también va a estar sucediendo durante el fin de semana, el día domingo. Y el día lunes feriado. Mirá también. Vos. Feriado puente, esas cosas raras que hacen los gobiernos, pero que no nos vienen tan mal, ¿no? Para las economías y hay que trabajar en otra cosa. Sí. No, está bueno porque queda desactivado el virus cuando es puente. Así que está bueno. Claro. Eso leía, ¿no? Como que de repente COVID-19 desaparece los fines de semana largos. Sí, por eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, arranca la gira hoy a las 6 de la tarde aquí en... ¿Cómo te vas con las caravanas? ¿Estás lista para una hoy? Sí, yo vengo del desierto, acuérdese, y así que las caravanas son lo que más me gusta hacer. ¡Qué buena, qué hermosa imagen! Bien, bueno, arranca la caravana hoy a las 6 de la tarde aquí en la Feria de la Plaza de los Hornillos. Y después nos vamos para el Camping de los Molles. De ahí te vas para el Camping de los Molles, exactamente. Con que vos, nos vamos. Nos vamos, sí. Te vas, yo te llevo. Ah, bien, yo te llevo a vos también, si quieres. Porque llegan las pibas al escenario con quien estuvimos charlando ayer, este proyecto, esta propuesta hermosa de parte de las pibas que están cruzando las sierras en este instante para pasar una hermosa noche allí en el Camping de los Molles, que creo que es con reserva también. Uh-huh. Ahí está el número de contacto. Sí, es con reserva y también, bueno, contar que entre las voces que van a estar sonando ahí, cantando, tocando instrumentos, está Kailani Conti, nuestra corresponsal estrella de Voces del Valle. Así que invitamos a todos a ir a escuchar esta propuesta, que también es una propuesta de reivindicación de escenarios feministas, ¿no? Y que bueno, invitamos. De ahí de los Molles, Florencia. Déjame dormir un ratito. Sí, ya le comenté que vamos a tener que ponerle a carpas ahí, porque nos queda todo más cerca también para las actividades de mañana. Bien. Mañana, sábado, vamos a tener que... Bueno, yo le propongo que también vayamos a Lapa, ¿no? Dejamos la carpa ahí, pero nos vamos a Lapa a almorzar. Bueno, dale. ¿Sí? Sí. Ahí los pejerrey y a la tardecita pegamos la vuelta. Y nos vamos para... ¿Dónde nos vamos? Yo me quedo para en la camping. Pulpería. Yo me quedo en el Camping de los Molles. Se queda en el camping. También bueno. Hay actividades en la pulpería de Villa de las Rosas, por supuesto. Va a estar nuestro compañero Nicolás Falcoff con la Insurgencia del Caracol, con Guillermina Acosta y Jorge Estrella para pasar una hermosísima noche. Y también, bueno, Daphne Usorach en simultáneo en el Camping de los Molles. Y me parece que había más actividades, pero no me las acuerdo ahora. Sí, luego tenemos las actividades en... en Las Rabonas, iba a decir en Las Tapias. En la localidad de Las Rabonas, ahí en Tierra Libre, también con un dúo dinámico ahí, Juanpi, Don Juanpi, que va a estar haciendo música. Y por otro lado, espere que se me perdió toda la información. No importa, te puedo adelantar que el jueves que viene va a estar el Don Juanpi aquí en vivo compartiéndonos algo de su música. Sí, quiero que lo sepas. En la previa a la salida oficial de Esqueje del Aire va a estar el compañero... convidándonos algo de su música. Bien, acá está. Martín D'Alesson es el nombre de quien va a estar junto a Don Juanpi interpretando versiones cansadas de Stevie Wonder, Marvin Gaye y Michael Jackson, entre otros, en un viaje en modo disfrute on. Va a haber también cervecita artesanal. Recordemos que inauguró el parque temático cervecero de la Urpila, ¿no? Ahí todos los cerveceros locales ofreciendo sus ricas cervezas transserranas, así que también invitamos a pasarse por la Urpila. Y si entre todas las actividades, viernes y sábado, no podés, el domingo hay música en vivo también a las 22 horas en la Urpila. No, esto es Rebeca muy bueno. Flores y Enki Rap, la rompen. Sociedad Creativa, que es increíble lo que hacen. La tal rompen cual. Toda. Yo voy a ir a tocar con ellos, me parece. Bueno, ¿usted hace freestyle? Sí, por supuesto. Beatbox también. Beatbox, a ver. Sí. A ver. Estaría muy bien, Florencia. Gracias. Bueno, y ya. Me parece que es suficiente, ¿no? Chau. No, 11:30. Tenemos el martes. El martes me queda vacío, pero bueno, también puede ser un día de descanso. Falta un montón. No, el martes, ¿sabes qué hay? La iglesia. Hay que ir a misa. Sí, cierto. Hay que ir a ver si queda embarachada la compañera o el cuaquerista este que yo ya había investigado un montón. Bueno, 11:30 nos fuimos. Nos encontramos el... miércoles que viene. Espere, ¿no hace sorteo? No te puedo creer. ¿Qué estaba haciendo, Florencia? Estaba haciendo la... Bueno, tenemos entonces un montón de gente anotada. Le voy a ir dando los nombres a ver si usted los tiene todos ahí. Bueno, pero vení por orden, por favor. Bueno. De adelante hacia atrás. ¿Cómo? De atrás hacia adelante. Pero me exige mucho usted acá en esta mañana. A ver, tenemos... Noé. Nos escribía Noé allá. Antes de Noé. Antes de Noé nos escribía Leticia y Clarisa también. Bueno. Clarisa, Leticia, Noelia, Diego. Que Diego solo nos mandó la gacetilla. No, Diego no entra. No entras, Diego. Pato. Sí. Juanpi. Sí. Agustín. Uh-huh. Norma. Alma. Anita. ¿No tiene la sensación de que por ahí nos escriben siempre? Sí, faltó Mauro, Gabriel Córdoba. Están faltando. Bueno, espere. De Mauro. Sí. Pablo. Sí, para la sensación de que qué. Raque. Y Gabriel Córdoba, que no le leímos el mensaje todavía. Léaselo, por favor, que lo tiene usted en la mano. Lo tengo acá. Disculpame, la sensación de que nos escriben las mismas personas. Sí. Y bueno, pero vos no mirás siempre el mismo programa. Ah, no, porque no tengo tele. Bueno, Gaby nos escribía más temprano que decía, ¿qué decir de las bandas eternas? Porque estábamos conmemorando también ese gran show de Spinetta junto a las bandas eternas, 11 años atrás. 9 años. Y decía, hermosa noche con patria compartida con varios de los vampiros que nos comimos a Noé en esa carpa en un encuentro de motoqueres. Creo que sí, la conozco, pero me muero van a volverla a escuchar. Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, aguantame que voy a hacer el sorteo. Bueno. Quédate ahí, no te vayas. ¿Puedo hablarle de noticias bizarras mientras también? Porque, no sé, usted esta mañana, no, cuando nos despertamos ahí, dijo algo de monolitos y no sé qué. Sí, porque no puedo encontrar noticias que se encontraban un monolito allá y otro allá y otro allá. Y, ¿pero qué es un monolito? ¿Qué tiene adentro? ¿Cuál es la función? ¿Cómo llegó hasta ahí? Sí, pero todo es raro, todo esto es raro. Yo creo que sí o sí tenemos que incorporar esta sección de noticias bizarras. Y que en este caso es un monolito de metal, no sé, un monolito metálico en medio del desierto de Utah, en Estados Unidos, que luego apareció uno igual o parecido, no sé, en Rumania, y otro ahora en California. Y acá en Punilla. ¿En Punilla? Sí. No. Te lo juro. No, ese no lo sabía. ¿Y sí. es el mismo? Es la misma estructura, es muy raro, es la misma estructura. De verdad te lo digo. Pero para mí es alguien que dice, a ver, vamos... Una que tiene un amigo en Utah que no sé si hizo amigo por Facebook, no sé qué, y dijeron, bueno, hagamos monolitos y generemos acá. Es como la publicidad esa, ¿se acuerda esa publicidad del Fernet? No lo voy a nombrar, que empezaron a aparecer en Córdoba capital con cosas numéricas. Con, por ejemplo, un día ibas por la peatonal caminando, entrabas ahí a la cañada y aparecías lleno de delfines. ¿Delfines? ¿Delfines cómo? ¿En dónde? De esos de globo. Delfines plateados. Sí, pero ¿en dónde? Adentro de la cañada. No me jodas. No sabe lo que fueron esas intervenciones, que fue toda la aparición previa, digamos, la campaña publicitaria que usaron previo a este Fernet, que no es el Fernet que tomamos casi siempre, ajá, ¿no? Que no es de esta empresa que se llama Porta Seguros, que ajá, es una de las empresas. Porta Hermanos, sí. Sí, Porta Seguros es otra cosa, Porta Hermanos. Bueno, este otro Fernet estoy hablando. Que hicieron una campaña publicitaria, porque imagínense, tenían que competir en Córdoba con una de las principales fábricas de Fernet y de alcoholes que existentes. Sí. Y a mí suena algo parecido también, alguna especie de campaña internacional de difusión de algo. Algo nos quieren vender, yo lo aseguro. Para que me quedé pensando, ¿y qué pasaba con los delfines después? No, simplemente parecían como... ¿Pero qué tiene que ver el delfín con la marca? Eran campañas de shock. Te shockeaban. Okay. O sea, vos ibas caminando y de repente veías globos de delfines plateados adentro de la cañada. Y decías, ¿pero qué carajo tiene que ver esto con el mundo? Y había un camioncito ahí que decía, no, 82. Uh-huh. Bien, perfecto. ¿No? Pero, ¿y después levantaron todo el plástico ese? ¿Se llevó la basura? Sí, no sé, ya eso... Me parece que siempre otro se hace cargo de la basura. Bien. Bueno, voy a seguir investigando acerca del... Otra cosa que... Perdón, nada que ver, pero me informan por la cucaracha. Sí. Que el sábado... ¿El sábado? A partir de las 18 horas, uh-huh, si no me falla la cucaracha... En la Plaza de los Hornillos comienza un merendero. Sábado. El sábado comienza un merendero en la Plaza de los Hornillos. Lo dice muy bien usted, sí. Nos han fallado. Los horneritos, los horneros. Sí. Los horneros. Sí. Un montón de cosas. Hay para quienes se quieren acercar también a ver de qué se trata, me lo pueden hacer a la plaza y darse una vuelta por acá. Vamos. Bueno, tengo a 13 personas anotadas en el sorteo por la pieza... un cuenco de cerámica del compañero Martín Martinec, que tiene su taller en Las Chacras Norte, acá arriba, y lo podés retirar el premio mañana sábado por la Feria de Villa de las Rosas. Unas cosas bellísimas que él hace. Bueno, 13 personas anotadas, Débora. Bueno. ¿Qué? No, acá gente que empieza a hablar de los monolitos también. No, pero... no, a ver, desarrollame una teoría, por favor. Monolitos no son, dice acá. Pues si no serían de piedra, como su nombre lo indica. Pero posta que es muy raro, como todos los portales hegemónicos mundo mundial están instalando hace semanas noticias relacionadas con la aparición de vida extraterrestre. Pues quieren que hablemos de eso. Mm, ¿se vienen los ET? Chan. ¿Quién escribe eso? No lo voy a decir. No. Sí, yo creo que va a haber una visita masiva de OGNIS de acá a antes del 31 de diciembre del 2021. Quería que lo supieras. Bueno, decime un número del 0 al 13 ya. Le digo el número 13. ¿El 13? Uh-huh. Va a ver. La tengo. Te la voy a mostrar, no, porque vos crees que yo estoy haciendo trampa. Sí, pero no, mirá, no le veo ya que haces. ¿Lo ves? En mi agenda de la garganta poderosa. ¿Qué dice? Alma Pelacini. Alma Pelacini se ganó. Sí. Ah, no sé si era Pelacini. ¿Era Pelacini la que era? Era Pelacini. Bien. Usted está haciendo ganar a parientes suyos. No, le juro que no. Le juro que no. No, no. Bueno, pero Alma. Pero me lo quedo yo. Alma la dormilona se ganó entonces acá el cuenco de cerámica que le puede regalar a sus tías también. Lo que sí tenés que ir a buscarlo mañana a la feria de Villa de las Rosas, en el puesto de cerámica Gres del compañero Martín, que está suele estar ubicado ahí frente a la gorra. Uh-huh. No sé si es amigo del ayuto o no, pero suele estar ubicado ahí. Habría que investigar. Bueno, mientras también les invitamos a estar atentas, atentas. Yo no sé cómo está haciendo usted para contener tanta cuestión de ansiedad vinculada a lo de la legalización del aborto. Yo sufro, pero ansiedad. Acuérdense de que en estos momentos nuestros representantes, entre signos de pregunta, están allí debatiendo el aborto legal, seguro gratuito, que es una de nuestras banderas de lucha desde hace muchos, muchos, muchos años. Así que bueno, la semana que viene, 10 de diciembre, vamos a estar teniendo novedades de qué pasa en Diputados el jueves que viene. Bueno, Débora, no fuimos. No fuimos, sí. Terminamos ¿fuimos? La semana número 11. Ay, por qué bien favor. Qué bien me hace el 11. Bueno, para continuar con la invitación del sábado a ver a la compañera Dafne Usorach, nos vamos con un tema que está grabado en los 10 años. Dafne Usorach haciéndose va a caer. Débora, chau, semana 11. Adiós.